Pedro Aznar es consultor de tecnología en Everis, coordinador de Applesfera.com y colaborador de las revistas digitales Mac Today y Mind. Pedro ha probado el nuevo MacBook y ahora conoceremos su valoración. Conectamos con Alicante. Pedro, bienvenido a Territory Mac. Hola, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. El 9 de marzo Apple presentó el nuevo MacBook, rediseñado para crear un Mac de apenas 900 gramos de peso y 13,1 milímetros de grosor. Incorpora pantalla Retina de 12 pulgadas, teclado rediseñado, trackpad for touch, puerto USB-C y está disponible en acabados de aluminio en oro, plata y gris espacial. El nuevo MacBook parte de los 1.449 euros IVA incluido. Y Pedro, la primera vez que lo vemos nos sorprende por la evolución de su diseño, pero también nos decías que ni las fotos ni los vídeos le hacen justicia. ¿Por qué razón? Yo creo que este MacBook es posiblemente el Mac que más me ha impresionado desde hace años a nivel de diseño. Y eso es una cosa que en las fotos no se aprecia, pero la primera vez que lo sacas de la caja y lo abres y lo tienes en las manos, te das cuenta el increíble trabajo de diseño industrial que ha puesto Apple en este nuevo ordenador, que yo no veía desde los tiempos del iMac cuando se pasaron a pantallas CFTs. O sea, es un cambio completamente radical con lo que conocemos, que coge el concepto del MacBook Air y lo potencia a niveles increíbles, a nivel de movilidad, de conectividad inalámbrica, y sobre todo que es cualquier detalle está pulido y excelentemente hecho. Apple explica en su página web que está diseñado para el mundo inalámbrico. Sí, ellos quieren entrar ya en el siguiente paso en la evolución de la conectividad en los ordenadores, como siempre han hecho. Realmente también pasó esto con el primer iMac, cuando pusieron el USB, cuando eliminaron la disquetera. Siempre ha sido un movimiento muy valiente por parte de la compañía, que pocas compañías se atreven a hacer y están en condiciones de hacerlas, porque pocas como Apple pueden forzar a la industria de esta forma. Entonces yo creo que aquí Apple ha apostado muy radicalmente esta vez por romper con todas las conexiones que habitualmente usamos en el día a día y poner un tipo de conexión nueva que quizá todavía no estamos acostumbrados a utilizar, pero que dentro de poco ya comenzarán a salir dispositivos y periféricos para poder utilizarla. Pero aquí lo que Apple busca es que todo lo que se use en combinación con este ordenador se utilicen vía inalámbrica. Uno de los motivos por los cuales despierta expectación este nuevo MacBook es su único puerto USB-C, que marca un nuevo estándar. De hecho, tenemos que decir que la mayoría de nosotros usamos la nube o dispositivos NAS para guardar nuestros documentos o archivos y usamos aplicaciones colaborativas también en la red. Pero hay usuarios que critican este único puerto de expansión porque posiblemente necesiten una máquina más completa y en este punto estaríamos hablando de un MacBook Pro. Es lógico, ¿no?, pensar que los usuarios piensen que necesitamos los tipos de conexiones habituales para utilizar lo que utilizamos habitualmente. Pero es que habitualmente ya utilizamos cada vez menos unidades conectadas físicamente a los ordenadores. Como tú bien dices, el tema de la nube está muy potenciado últimamente, y no necesariamente la nube, incluso dispositivos con los que todos trabajamos hoy en día ya se pueden conectar inalámbricamente. Al principio cuesta entender el concepto. De hecho, yo recuerdo cuando recogí el portátil en Apple y me volví en tren, que fui a conectar por intuición casi el iPhone para cargarlo y dije yo, anda, si no tiene USB, ¿vale? Entonces, quizás en los primeros momentos sí que sería útil el típico adaptador USB-C a USB normal y corriente, que Apple ya tiene en tienda, así que próximamente posiblemente saque nuevos fabricantes, así como otros adaptadores dependiendo de lo que queramos hacer. Aquí Apple lo que ha intentado hacer es tener un dispositivo rompedor que sea el core, la base, el corazón de su sistema de conectividad inalámbrica y que luego, dependiendo del uso que le demos, pues podamos ampliarlo con el adaptador que necesitemos. Pero la tendencia es, lo que quiere la compañía es que cada vez utilicemos menos adaptadores porque vayan saliendo dispositivos con esta nueva tecnología o porque simplemente aprovechemos las conectividades inalámbricas que tenemos a nuestro alrededor, que ahora al estar forzados realmente a utilizarlas es cuando posiblemente veamos una evolución, una expansión mucho más grave. Al principio cuesta acostumbrarse, pero una vez que trabajas en el día a día con el ordenador, al final a mí no me ha supuesto ningún trauma. Lo que sí que he necesitado en algunas ocasiones es el conector USB-C a USB 3.1 que te vende Apple. Otra de las variantes de diseño que sorprende a todos es que ahora la manzana ya no está iluminada. Esa es una de las cosas que, de hecho, los lectores más nos han comentado y la gente más comenta, ¿no? Es casi como si se hubiera roto un dogma, pero realmente aquí lo que tenemos que ver es que Apple tiene que lanzar productos que permitan cambiar el diseño en cierta forma y romper un poco con lo establecido. Entonces, si este portátil lo hubieran puesto manzana iluminada, quizás sería más grueso. Entonces, lo que como ellos buscan la delgadez extrema en este tipo de productos, bueno, pues han puesto una manzana muy parecida a la que tiene el iPad Air 2 y, bueno, no hay más que hablar de eso. Sí, realmente es un poco más de por romper con la tradición de tantos años que por otra cosa. También como novedad, que es una cosa súper curiosa, las manzanitas de pegatinas que incluye este MacBook ya no son blancas, sino que son grises. En el Mac Pro, por ejemplo, eran negras, o sea que también son detalles curiosos de cambios que habitualmente pues no lo veníamos viendo en Apple. Está disponible en tres acabados, oro, plata y gris espacial, y se convierte en el primer MacBook con carcasa íntegra de metal. En tu artículo de Apple Esfera nos mostrabas el modelo en gris espacial, y me parece, Pedro, muy elegante. Sí, yo recuerdo cuando estuve haciendo las fotos para el artículo, y la verdad es que, bueno, es muy fotogénico este portátil. En cualquier momento, en cualquier punto donde tú quieras hacer una foto, tiene una sobriedad, una elegancia, un diseño que atrae mucho porque es, a pesar de ser tan delgado, parece muy robusto. Y la verdad es que la construcción, como los productos Apple Unibody que estamos viendo en los últimos años, pues se nota la calidad en cada punto de detalle físico, de cada cambio físico que están haciendo. Por ejemplo, una cosa que muchos usuarios no se darán cuenta, pero que es muy importante, es que ahora la bisagra ya no tiene un material rugoso como tenía antes, sino que todo ahora es aluminio, como el resto del cuerpo del portátil, lo que le da más resistencia a la hora de abrir y cerrar la tapa, porque es más delgada. También recordemos que la pantalla Retina ahora también es más delgada, o sea que todos esos cambios es más que nada para ayudar a conseguir este tipo de productos y están excelentemente, desde luego, hechos. ¿Y qué te parecen los otros dos acabados, en oro y plata? Nosotros en Apple, cuando estuvimos en el briefing, donde nos cuentan un poco la entrada del producto, cómo es que están, nos enseñaron el oro. Vale, ahí tuvimos el oro para poder probarlo y verlo. La verdad es que el oro es bastante espectacular, porque no estamos acostumbrados a ver portátiles con ese color. No desentona, no da una apariencia de un color forzado dentro del portátil. El plata también es muy, muy, muy bonito. Yo creo que han buscado colores que al final están funcionando bien en el mercado iPhone, en el mercado iPad, y que también intentan cohesionar un poco toda la gama de productos, ¿no? Tú tienes un dispositivo, yo de hecho tengo el iPhone 6 Plus que tengo ahora mismo, es gris espacial, el iPad Air 2 es gris espacial y este también es gris espacial, o sea que si los pones todos juntos y hay una foto en el artículo donde podéis verlo, bueno, presentan una similitud de líneas que yo creo que lo que logra buscar como imagen de marca Apple es eso y es bastante potente. El nuevo MacBook incorpora una pantalla en Retina de 12 pulgadas de solo 0,88 milímetros de grosor, siendo, Pedro, la pantalla más fina jamás usada en un Mac. Sí, es una pantalla Retina muy especial porque es igual de brillante que cualquier otra pantalla Retina fabricada para cualquier otro Mac o cualquier dispositivo iOS, pero es un 30% más eficiente energéticamente. Eso es importantísimo y el nivel de diseño, de ingeniería que hay que poner dentro de un producto para que esto sea así, es lo que realmente hace diferenciador este tipo de portátiles, este tipo de productos. Se ve espectacular, tanto la apariencia, el brillo, tiene mayor apertura en los píxeles para que se vean todavía mejor y funciona perfecta, no tiene ningún problema de ralentizaciones al abrir, al manejar el sistema operativo, a pesar de que es un portátil que no tiene la misma potencia que un MacBook Pro, por ejemplo. El nuevo MacBook incorpora el innovador Trackpad for Touch, que lleva sensores de fuerza integrados, y un nuevo teclado que se ha diseñado especialmente para este modelo. ¿Qué opinión te merecen? Pues el Force Touch Trackpad ya lo probamos con el MacBook Pro de 13 pulgadas que lo añadieron en la gama hace un mes, y la verdad es que es fantástico. Es casi mágico porque realmente te da la impresión de que tú estás pulsando clic cuando realmente no lo estás pulsando. Tiene un motor háptico que te devuelve una vibración que parece que estés haciendo clic, pero no lo es. Eso es muy cómodo porque puedes hacer clic en cualquier parte del panel. Ya no estamos limitados a pulsar una zona para que el ordenador o el sistema operativo actúe de cierta forma. O sea que es muy cómodo trabajar con él y más en un portátil de este tamaño, que además el trackpad es enorme. De hecho, tanto el teclado como el trackpad parecen mucho más grandes en este MacBook, porque el MacBook es más pequeño, se ha aprovechado el tamaño al máximo. Y luego el teclado sorprende porque es de un perfil muy bajo, puede parecer incómodo porque las teclas no tienen mucho recorrido, pero las teclas son más grandes a la vez, o sea que todo lo que se pierde en recorrido se gana en comodidad una vez que te acostumbras a escribir con él. Luego la nueva retroiluminación LED que tiene individual por tecla la verdad es que se nota mucho la diferencia cuando tú lo comparas con los teclados antiguos retroiluminados, que era una iluminación global. Aquí es una iluminación más potente en cada una de las teclas y es más precisa. Es un pequeño detalle, pero bueno, al final son estos pequeños detalles los que marcan la diferencia de los productos Apple. En su interior lleva el nuevo procesador Intel Core M de quinta generación, que solo consume 5 vatios, y la tarjeta HD Graphics 5300 de Intel. Apple dice que la nueva batería se ha diseñado para aprovechar hasta el último milímetro cuadrado y ofrecer autonomía para todo el día. Durante tus pruebas, ¿cómo calificas su eficiencia? Yo he conseguido los mismos números que dice Apple. Apple habla sobre las 9-10 horas. Yo en algunas ocasiones he obtenido unos números mejores, pero porque el ordenador no estaba utilizando tareas de mucho consumo energético. En otros momentos he tenido un poquito menos de rendimiento porque ponía películas en alta definición, a la vez que también hacía otras cosas. Por ejemplo, trabajando con el Lightroom, sí que se nota que consume más energía. Al final, lo que hace este procesador es utilizar la energía que necesita para las tareas. Eso se traduce luego en el rendimiento energético. Pero aún así es sorprendente la capacidad de batería de este nuevo portátil, que hace que prácticamente te olvides del cargador, porque no necesitas. Una jornada de trabajo habitual yo creo que podría durar unas 10-11 horas sin ningún problema. Y antes de entrar en la antena me decías que te sorprendió el adaptador de corriente. Prácticamente es como el del iPad. Si lo ves también en las fotos del artículo, es que más o menos es el mismo. De hecho, cuando nos lo enseñaron en Apple, yo no sabía ni lo que estaba viendo, digo, pero que se conecta con un adaptador de iPad. Y es que, si te fijas, luego sí que está el adaptador USB-C para conectarlo, pero es casi igual, o sea, no tiene mucha más carga. Realmente la carga de este MacBook son 20 vatios, que es una carga bastante pequeña para un portátil. Según Apple, gracias a su procesador Core M de Intel de quinta generación y a la tarjeta HD Graphics 5300 también de Intel, ofrece una alta eficiencia, siendo este nuevo MacBook el portátil con un consumo de energía más eficiente del mundo. Incluye el puerto USB-C, que admite carga con más vatios, transferencia de datos USB 3.1 de primera generación a 5 GB por segundo y DisplayPort 1.2. Todo ello en un único conector que ocupa 3 veces menos que un puerto USB tradicional. Pedro, ¿qué posibilidades de expansión tenemos con este puerto USB-C? Pues para el USB-C podemos comprar por separado distintos adaptadores, ¿no? Dentro del, con el portátil no va incluido ningún adaptador adicional. Aquí podemos comprar un adaptador para salida VGA, un adaptador para salida de vídeo HDMI, un adaptador que tiene distintos tipos de conectores como USB, salida de vídeo HDMI. Cubren toda la gama de lo que podríamos conectar a un ordenador casi normal. Para tarjetas SD también tenemos adaptadores que podemos conectar. Habrá una amplia variedad y cuando esto ya esté en el mercado, terceras compañías también sacarán sus propios adaptadores. Y cuéntanos, ¿qué hay de su sonido? ¿Cómo suena? La verdad es que suena fantástico. Es un ordenador tan pequeño, no pensaba que iba a sonar tan bien, pero bueno, los iPad también son pequeños y tienen bastante buen sonido para el tamaño que tienen. El altavoz ahora lo tiene justo por encima del teclado, queda entre la pantalla y el teclado, lo que consigue que el sonido llegue directamente al usuario y se oye bastante, bastante aceptable. O sea, yo no tengo ninguna pega con el sonido, de hecho se oye bastante, bastante alto. De hecho, cuando abrimos el ordenador por primera vez, que te sale la configuración de OS 10 diciéndote si quieres seleccionar el idioma, se oyó tan alto que me sorprendió. Digo, bueno, ¿de dónde sale esto? O sea, que no nos esperamos que fuera tan potente y la verdad es que hay ninguna pega. Y relacionado con el sonido, el nuevo MacBook también lleva conector para auriculares. Eso Apple no lo ha quitado. Quizá por tamaño, porque sigue siendo manteniendo el tamaño mínimo que necesita este MacBook de grosor para poder incorporarlo. Y tenemos en el lado derecho, mirándolo de frente, tenemos un conector de auriculares completamente normal que podemos utilizar, que a la vez también sirve si conectamos unos auriculares de iPhone como entrada de micro, porque con el micro de los auriculares. Y tiene dos pequeñas hendiduras en ese mismo lado para cancelación de sonido y para recoger también todo el tema de audio directamente desde el portátil. O sea que por ese tema no necesitaremos ningún tipo de adaptador. ¿Y cómo se comporta el nuevo MacBook en el día a día? Bueno, es comodísimo trabajar con él, ya te lo imaginas. Es súper portable, es bastante rápido a nivel de disco duro, tiene la potencia justa. Recordemos que es un MacBook. La gente le pide a este MacBook que se comporte como un MacBook Pro, pero es que no lo es. O sea, es un ordenador diseñado para un trabajo diario que no requiera de gran potencia o de gran rendimiento a nivel de procesador. O sea, sea, no podremos hacer cómodamente, por ejemplo, vídeos en Final Cut, ni podremos pedirle grandes capacidades a nivel de potencia para en aplicaciones, pero para un día a día de un usuario completamente normal o incluso que pues quiera editar fotos con Photoshop, fotos con Lightroom, todas las fotos de mi artículo en Apple Esfera que están capturadas en RAW están editadas en Lightroom 6 en este MacBook. De hecho, lo hice a propósito para probarlo, además de que procesaba las fotos. O sea que se pueden hacer las tareas que venimos haciendo todos, pero aquí no pagamos potencia y no hay que olvidarlo. Aquí lo que pagamos es portabilidad extrema y un diseño como hace tiempo que no se veía en un portátil. Entonces tenemos que valorar si lo que necesitamos es potencia más tirar por un MacBook Pro o si lo que necesitamos es un ordenador de batalla diario, fácil de utilizar, con una batería asombrosa y un diseño muy rompedor, pues el MacBook es nuestro portátil. Este nuevo MacBook pesa apenas 900 gramos y mide 13,1 milímetros de grosor. Pedro, algunos oyentes se preguntan si este nuevo MacBook coge terreno al MacBook Air. Realmente sí, y es un movimiento que yo creo que Apple lo que quiere hacer aquí es una realineación de toda la gama que tiene, porque si os dais cuenta, está renovando desde la base es la base a nivel de portabilidad en ordenadores es el MacBook, y es el modelo que ellos van a cambiar radicalmente. El Pro de 13 pulgadas, que es el modelo básico, entre comillas, de los Pro, se actualizó poniendo el Force Touch Trackpad, que analizamos en Apple Esfera hace unas semanas también. Pero sí que es cierto que entra en conflicto junto con los MacBook Air. De hecho, seguro que a todos nos han parecido increíblemente delgados y pequeños los MacBook Air, pero si ahora ponemos este portátil al lado de un MacBook Air, el MacBook Air se antoja enorme. O sea, yo creo que a la larga o Apple decide por eliminar el MacBook Air o el MacBook Air se convertirá en otra cosa. Posiblemente el MacBook Air cuando salió todos pensamos que era un concepto, una idea que Apple quería como idea de futuro. Y yo creo que esa idea de futuro que ya ha cuajado con el MacBook Air, que es posiblemente el portátil más impresionante que ha habido en los últimos años hecho por Apple, está ya incorporándolo al resto de la gama cuando ya se ha afianzado esa confianza del usuario. O sea que yo creo que lo veremos desaparecer a corto o medio plazo o sacarán algo completamente distinto. Pedro, una última cuestión. ¿Quién debería comprarse este nuevo MacBook? Este MacBook está pensado para gente que necesita tareas en el día a día, como son navegar, leer correos electrónicos, editar fotos sin ser profesionales, o sea, pequeñas ediciones de fotos, para desarrollo. No está orientado para gente que utiliza aplicaciones de alta potencia gráfica, como edición de vídeo, aplicaciones de cálculo matemático avanzado, ese tipo de cosas. Yo creo que este portátil se quedaría un poco corto y ahí tendrían que ir más por un MacBook Pro. Está orientado básicamente para gente que necesite una alta portabilidad, un nivel de batería muy alto que no les tenga que ir pegados todo el día de cargadores, y para tareas cotidianas del día a día va más que sobrado. Pedro, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac, analizando el nuevo MacBook. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a todos los oyentes, y os animo a que si tenéis más curiosidad o queréis saber más sobre este nuevo portátil, entréis en Apple Esfera, en nuestro análisis detallado, donde tenéis toda la información y las opiniones de esta primera semana con este pequeño gran portátil que seguro que da mucho que hablar. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.